me llama ladrón de amor, porque me robé hasta el último de sus sentimientos. Es ladrón que yo robé tu amor. Tú me conoces bien, amigo, esa no era mi intención. ¡Qué traidores! Hoy es un vicio que me mata sin dolor. Digo, tú sabes bien que ya era lo mejor que tenía. No. Tú me la robaste, ladrón. Escucha, porque él recién me toreó y ustedes cantaron la parte de él. Cuando dice, amigo. Bueno, así que ahora vamos a cantar nosotros. Vamos a cantar todos juntos a él. Ladrón de amor. Pero ella tenía la culpa, ¿viste? Uno, dos, tres. ¡Ladrón! Pará, pará. Un poquito más. Que lo sienta, que lo sienta, que lo sienta, que lo sienta. A la cuenta de tres. Sí, sí, sí. Encima me... Pero un rato nomás fue. No fue mucho. Me acostaste en la historia. Un ratito nomás. A la cuenta de tres. Un, dos, tres. ¡Ladrón! Sabes tú, viejo amigo, te llevaste mi ilusión. Ladrón de amor. Ladrón de amor. Tu farsa me ha dejado llagas en mi corazón. Perdóname, compañero. Gracias. Lo hice sin pensar.